El hombre del saco, Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala, el lobo. ¡Oh! Reconócelo. Cuanto mejor es el malo, mejor es la película.